modo avión. Valle de Traslasierra. Nueve de la mañana, 35 minutos, y estamos en comunicación telefónica, tal cual lo anunciábamos antes, con Sandra Mondino. Ella es la directora de la primaria de Nono, Domingo Faustino Sarmiento. Muy buenos días, Sandra, ¿me escuchas? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Sí, los escucho perfecto. Qué bueno. Bueno, bienvenida al aire de Modo Avión. Y nos comunicamos contigo para, primero, que nos cuentes un poco cómo están las clases luego de años de pandemia. Para mí fueron muchos años. Sí, la verdad que sí. Y acá, bueno, buenos días a la audiencia y a ustedes, los que están haciendo radio hoy. Sí, fueron 2 años complicados. Pero bueno, reacomodándonos a la presencialidad plena. Uh-huh. Por suerte, bastante bien, los chicos están asistiendo, y bueno, trabajando a full con los nuevos proyectos y programas que han bajado desde la provincia de Córdoba para trabajar en la escuela. Bien, tenemos entendido que hay algunas cuestiones con el tema del gas, ¿cierto? En la primaria de Nono, Domingo Faustino Sarmiento. Y hemos solicitado desde el equipo directivo el año pasado ya para la conexión de gas, porque la escuela cuenta con gas, pero solamente en la cocina. Entonces necesitamos la conexión en el resto de la escuela. Ya está pedido al municipio, se están haciendo todos los trámites para ver qué respuesta obtenemos con respecto a esto. ¿Y están ahí a la espera de lo que diga el municipio o a nivel provincial? A nivel provincial, porque ya fue presentado el municipio. Yo estaba hablando con el intendente Mariano Ceballos. Ajá. Y con respecto a la presentación de las notas y bueno, y la urgencia que tenemos con respecto a este tema. Y él, bueno, quedó en confirmarme en estos días a ver qué respuesta urgente también tenemos desde la provincia. Claro, es bastante urgente porque el invierno está llegando en 3-2-1. Exactamente. Y el reclamo viene, bueno, del año pasado también. Claro, claro. En un principio pensamos que se podían hacer las obras durante el periodo de verano, de las vacaciones de verano, pero bueno, no fue posible y bueno, volvimos a intentar a enviar nuevamente al intendente el reclamo para ver qué posibilidades hay, porque si no, todo lo que es el tema de calefacción cuesta mucho en estos momentos para poder comprar las estufas y todo eso. Entonces, ver de qué manera se puede solucionar esto y ya ir proyectando para que toda la escuela tenga gas natural. Bien, entonces, lo que hay en la escuela, hay gas natural, lo que falta son los calefactores, digamos. Dentro de toda la institución. Las conexiones, claro, claro. Pero el gas está en la escuela. Exactamente, sí, en la cocina. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Pancho te saluda. Hola, Pancho, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, por tener el tiempito para charlar un rato con nosotros. Yo, para hacer un poco de memoria, ayúdame si podés. El gas natural en Nono, uno de los primeros sitios a los que se conectó fue la cocina de la escuela primaria, si mal no recuerdo. ¿En qué año fue esto? ¿Te acordás? Y habrá 2 años que conectaron el gas, tres años. 3 años. Sí, más o menos, tres años. Sí, sí, sí. La escuela primaria, digamos, el edificio escolar, depende para su mantenimiento, los arreglos y demás, del gobierno de la provincia de Córdoba, entiendo, ¿no? Así es. Y ahí sí, hay sí. Una articulación, de todas maneras, me imagino, provincia-municipios en cada localidad, y son los municipios a veces quienes reciben el financiamiento para ejecutar algunas obras. Claro, ellos tienen los fondos que llegan al municipio para hacer todos los arreglos que necesita la escuela. Bien, en este caso yo recuerdo... Nosotros lo que hacemos nosotros es gestionar a través de notas de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, teníamos problemas de techo, sí. con muchas entradas de agua, con el tema de las lluvias, por ejemplo, cuando, ¿te acordás cuando cayó granizo? Bueno, sí. Se cayó todo el techo de la parte de, del patio cubierto. Uh-huh. Hubo entrada de agua en varios sectores y bueno, todo eso se fue, lo fue solucionando el tema de la, desde la municipalidad. Claro, claro. Nosotros gestionamos y ellos son los que, bueno, gestionan a donde tienen. Si tienen los fondos, si les alcanzan para los arreglos del FODEMEC, arreglan. Y si no, tienen que tramitarlo a la provincia si ya implica más dinero lo que tienen que invertir. Claro. Si se canaliza desde la dirección de la escuela a través de la municipalidad y la municipalidad gestiona los fondos necesarios en la en el gobierno de la provincia de Córdoba. En este caso para la calefacción, me imagino ya este año va a ser medio complicado, no sé, que se puedan colocar calefactores en todas las aulas y que se calefaccionen esos ambientes con el gas natural. Digo porque me imagino que no es solo comprar el aparato, un calefactor, que en algunos casos valen 30.000 mangos cada uno, son varias aulas. Uh-huh. Me imagino que hay que hacer toda la instalación de cañería o la instalación de cañería ya está hecha. No, hay que hacer todo. Claro. Por eso nosotros hemos pedido toda la instalación del gas con cañerías, con calefactores, hemos pedido cerramiento de la galería ya de las aulas nuevas. Ajá. Cosa de tener también más más cerrada la escuela. Uh-huh. Eso como prioridad, ¿no? Esto ya se pidió hace 2 años atrás. Así que bueno, estamos a la espera de que se solucione. De todas maneras, calculo que si no se puede solucionar ahora, porque eso lleva su tiempo, sí. Tienen que trabajar por fuera y por dentro de la escuela, y ahora están los niños en clase, así que como que va a ser difícil, pero proyectándolo para un futuro, el año próximo, vamos a ver. Claro. Y ahora, por lo menos, que nos solvente la provincia para tener, aunque sea calefacción eléctrica, en los grados que nos faltan. Bien, porque hay en algún momento había salamandras, ¿eso sigue habiendo en algunas aulas o cómo se calefacciona? No, todo eso se dejó de usar porque habíamos comprado desde la cooperadora las estufas suficientes. Uh-huh. Pero viste que las estufas no tienen una duración prolongada, así que ahora, por ejemplo, tenemos que reponer varias estufas. Claro. Teníamos esas estufitas a vela que sabemos que ya no calienta prácticamente nada. Claro. No, y más también este tiempo que todavía se compran. Claro. Y más este tiempo todavía que hay que mantener las aulas ventiladas y todo este tema, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, esperemos ahí se muevan desde la Municipalidad de Nono para que empiecen a llegar, bajar los fondos desde la provincia y empezar las obras tan necesarias para la escuela primaria que, bueno, en algún momento se pueda utilizar, ¿no? Ya el gas natural que lo tenemos ahí, digamos, hasta la cocina está. Es un pasito más, seguramente hay que gestionar el dinero, pero es una de las prioridades, me parece, ¿no? Que los niños, las niñas de la escuela puedan asistir en condiciones dignas, ¿no? Exactamente, sí, sería importantísimo si se logra. Yo creo, tengo fe de que sí va a ser así y que ya el año que viene podamos contar con el gas natural en toda la escuela. Bueno, esperemos. Vamos a ver qué nos dicen. Esperamos esa buena noticia. Mientras tanto, consultarte, ya que te tenemos al aire, mencionabas hace un ratito que están ejecutando varios programas así de nuevos proyectos en la escuela. ¿Querés contar alguna de las actividades así puntuales del año que vienen desarrollando o que van a estar haciendo este año? Mira, bajó desde el Ministerio de Educación de Córdoba trabajar con 3 programas, que es recuperación en el área de lengua, matemática y cultura digital. Nos solicitaron que hiciéramos un proyecto institucional basado en eso para mejorar la calidad de los aprendizajes. Uh-huh. Así que, bueno, empezamos trabajando con los maestros a principio de año, donde ellos presentaron sus planificaciones anuales. Y bueno, vamos nosotros como escuela vamos a fortalecer ahora el tema de la enseñanza en estos primeros meses, para trabajar con los maestros. El proyecto fue presentado ya ayer a Inspección de Zona. Inspección de Zona lo controla, nos dan las sugerencias y como que el proyecto va a ser supervisado desde la provincia con gente que va a venir a ver si el proyecto se está llevando a cabo, cómo se lleva a cabo, y nos van a hacer los respectivos asesoramientos de lo que nosotros necesitamos mejorar. Uh-huh. Bien, bueno. Ajustar, digamos. Sí, sí, sí. Está bueno. ¿Cómo es el funcionamiento y las iniciativas que hay para lo que son las jornadas extendidas en la escuela primaria? ¿Los proyectos son de docentes de la casa? ¿Presentan iniciativas a lo mejor profes o maestros que no son de la casa pero pueden participar con un proyecto en ese ámbito de la jornada extendida? ¿Cómo es ese el funcionamiento de esa área, digamos? En la jornada extendida pueden continuar trabajando los docentes del grado, ya sean titulares o suplentes, cuando inician las clases. Ajá. Si los docentes no aceptan, ¿no es cierto?, esas 2 horas más de clase, se nombra a través de Inspección de Zona, nosotros hacemos los pedidos, y ellos nombran a las personas, algunas por padrón, ya, son todas por padrón, pero una por el padrón directo de que viene baja de provincia, sí, como son las áreas de ciencias, literatura y TIC, educación física. Y después en un padrón especial que anotan lo que van a dar artes visuales, uh-huh, e inglés. Bien. En el caso de nuestra escuela, nosotros ya habíamos gestionado hace unos años atrás que se incorporara tercer grado y que tuvimos la suerte de que, bueno, se incorporó. Ahora, como nosotros tenemos espacio para trabajar, hemos incorporado a segundo y primer grado para ver si nos financia, se ingresa dentro del presupuesto de la escuela. Si es así, ya tendríamos una escuela de jornada de 6 horas. Ajá, interesante. Está bueno. Bueno, Sandra, la verdad que siempre un gusto escucharte, agradecerte el tiempo. Sabemos que a veces es difícil cuando se está trabajando en la escuela darse un ratito para charlar a través de la radio, pero me pareció importante, bueno, dar a conocer un poquito en qué anda la escuela primaria de Nono y esta situación puntual que, bueno, esperemos para el año que viene, como bien decís, poder contar ahí ya con la calefacción a través de la posibilidad que tenemos del gas natural en esta escuela, ¿no? Ah, así es. Quería contarte, Pancho, también a la audiencia. Ajá. Que los chicos a principio de año, más o menos a mediados de marzo, sí, participaron los chicos de sexto grado en un programa de medio ambiente y, bueno, fueron elegidos para pasar a otra instancia de este programa. Así que con mucho agrado, bueno, recibimos la noticia que tenían que trabajar con lo del medio ambiente y sacar fotos de las localidades en distintos lugares, y bueno, fueron elegidos. Después vamos a participar, han decidido los maestros, de las Olimpiadas de Matemáticas. Muy bueno. ¿Sí? Vamos a ver, y nos va a servir también de experiencia para también poder ajustar nosotros más en el tema de los contenidos y los aprendizajes. Así que estamos con varias expectativas. Ayer, por ejemplo, fueron a la suelta de aves que la parte de la comisaría rural lleva adelante, que trajeron pajaritos de otros lados y los soltaron acá en el vado de Cortadera. Ahí va, mira vos. Participaron los chicos de sexto grado. Mira vos. Así que hay varios proyectos y trabajos que están proponiendo los maestros, desde la cooperadora, también hemos conseguido en Comodato que se ha mandado a arreglar a una fotocopiadora. Y se va a invertir en una impresora color para poder trabajar con los niños, dice que muchas veces económicamente no pueden. tener sus libros o tener sus materiales para que todos los niños estén trabajando y que no les falte nada. Bien. Buenísimo, Sandra. Cuántas buenas. Muchísimas gracias por atender ahí, por darte el ratito y ojalá que llegue pronto todo el calorcito. Bueno, después les invitamos que vengan a por estos lados a... Por favor, por favor, vamos para allá. Bueno, un besote enorme, bueno, gracias por la comunicación y vamos adelante a Radio Grit. Vamos, Ana, te mandamos un súper abrazo desde Modo Avión. Hasta luego, que tengas buen día. Gracias, gracias. Charlábamos con Sandra Mondino, directora de la primaria de Nono Domingo Faustino Sarmiento.